compañeros, esta ronda. Y lleva la tristeza de no tener a Norita y la alegría que tendría en este momento al ver a todos estos compañeros marchar, abrazarse, a pesar de las diferencias, y seguir peleando por lo que fue su lucha toda la vida, la memoria, la verdad y la justicia. Agradecemos a los compañeros de la banda del pañuelo que nos dan la logística para poder estar en esta ronda, lo mismo que los compañeros de la CTA Autónoma de la Capital que nos dan el sonido, y de tantos compañeros anónimos que hacen y sostienen esta ronda, que va a ser la ronda de todos los jueves, la ronda de todas las Loritas, de todas las Pepas, de todas las Carmen, de todas las compañeras que nos han dejado. Y se nos fue Norita, pero está presente en los que luchan contra el DNU y la ley. Se nos fue Norita y está presente en el pueblo palestino que lucha por su liberación. Se nos fue Norita y está en todos los testigos que van a los juicios para que haya justicia en este país. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Muchas. Son 47 años de lucha que tuvo al par con cada uno de los que los criaron. Había un conflicto y ahí estaban las madres acompañando. Sus nombres, su presencia, todo significó y seguirá significando. Hoy esta ronda es de ellas, como la de todos los jueves. Y la tenemos a Elia, y tenemos los saludos de Mirta Baravalle, que no ha podido venir, pero nos manda un fraternal saludo, que fue una de las primeras madres y abuelas que organizaron esta pelea. Y está presente en esta lucha, y está presente en esta plaza. El protagonismo lo van a tener ellas. Nosotros agradecemos a todos los compañeros que se han acercado, e inclusive los partidos políticos, y respetaron lo que siempre las madres dicen: en la ronda no queremos banderas políticas. Si bien ellas son y eran políticas, no eran partidarias. Norita no era partidaria, pero nos marcó un camino, la de independencia política y cualquier gobierno de turno. Y ese fue el ejemplo que vamos a continuar. Esta ronda va a seguir teniendo esas mismas banderas, como las tuvieron ellas, las tendremos nosotras. Yo no quiero extenderme porque habría muchas cosas que decir, pero les quiero aclarar a los compañeros, compañeras que en algún momento han querido o decir algunas palabras. Lamentablemente, por tiempo y todo, no vamos a extendernos en intervenciones. Pero sí están los compañeros de la Retaguardia y de Radio Semilla a disposición para todo aquel que quiera decir algo o transmitir sus pensares, lo pueda hacer. Eso va a ser retransmitido a miles y miles de compañeros que hoy no están en la plaza. Entonces, al finalizar la ronda, aquel compañero que quiera expresarse, lo puede hacer a través de la Retaguardia y de Radio Semilla, se han ofrecido para esa actividad. Compañeros, le voy a dar la palabra a hermanas y hermanos que tienen algo que decir. No sé cuál. Era como cuando estaba Norita, ¿eh? Las improvisaciones siguen ocurriendo, a pesar de que queríamos hacer las cosas. Bueno, mientras se prepara Beatriz para leer lo que escribimos de hermanas y hermanos, yo quiero recordar a quien fue una gran luchadora sindical. En estos momentos en que se habla mucho de luchas, di un ejemplo en la lucha antiburocrática y antipatronal a través de los bancarios, fue oposición de Sanola. Su nombre, quizá para muchos no les resulte conocido, era Susana Zaldúa. ¡Bravo! Hace 3 años que han pasado, y como si fuera ayer que partiste y tan solo una semana ha pasado de la partida de Norita. Recordarte en esta plaza, que era tu lugar de pertenencia, de militancia, de solidaridad, de memoria con las madres, las hermanas, hermanos, nietes, las amigas, compañeros de la banda del pañuelo, es evocar tu trayectoria militante. La incansable lucha por la masacre de La Plata, en la que asesinaron a 8 compañeros y compañeras del Partido Socialista de los Trabajadores, incluida nuestra hermana menor, Adriana, que estuvo en primera fila de las demandas de esclarecimiento y castigo a los culpables. Tu presencia, tu voz imperativa y reclamando derechos y justicia también se convertía en ternura y acompañamiento de quienes demandaban tu experiencia, tu palabra, tu mirada. En este lugar que elegiste para estar cada jueves, te evocamos con afectos, recuerdos, presencias, ausencias. En esta plaza con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que te recordamos. Susana Saldúa, presente. Hasta el socialismo, siempre. Buenos Aires, 30 de mayo de 2024. Por Norita, quienes firmamos estas líneas, integramos 3 colectivos de hermanas y hermanos de víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de desaparición forzada, tortura, asesinato y ocultamiento de los cuerpos. La más horrorosa acción deliberada de un Estado contra las personas. Crimen de crímenes, le llamaba Norita, Nora Morales de Cortiñas. Bajo el cobijo de sus pañuelos nacimos a la lucha. Con los ideales de nuestros hermanos y hermanas nos formamos y construimos cada acción en pos de un mundo justo y fraterno que ellos soñaron. Norita encarnó el ideal de solidaridad, de entrega maternal por los hijos y las hijas de toda la humanidad. Norita ama de casa, Norita costurera impecable, Norita madre, abuela, bisabuela, Norita en las rondas de la Plaza de Mayo con su pañuelo blanco, Norita junto a los pueblos originarios, Norita junto a las mujeres y disidencias, Norita junto a quienes luchan por trabajo digno junto a las comunidades, defendiendo los territorios, el agua, la vida. Norita con cada persona y cada pueblo que sufría injusticia. Norita contra los genocidios de nuestros días. Norita junto a jóvenes en las escuelas y en los barrios. Norita junto a las mujeres de Kurdistán que reclaman por sus hijos e hijas desaparecidas, desaparecidos, encarcelados, encarceladas. Norita entrelazando pañuelos blancos, verdes y violetas con huipalas y pañuelos palestinos. Norita guiándonos en la marcha, caminando o en silla de ruedas. Norita fue y será la bandera, el mástil y el brazo que la sostiene. Nuestras voces en coro de voces, expresan el dolor por esta orfandad infinita. Qué tristeza tan grande, hermanos. Qué tristeza inmensa. No puedo parar de llorar. Muy triste. Es muy duro, ¿no? Es muy duro pensar que Nora no va a estar ahí al frente, con su palabra justa, con su fuerza, con toda la fuerza, con todo lo que nos dio siempre. Ya no me va a volver a llamar. No me va a volver a decir como hace poco, yo no me quiero morir. Y yo le dije, Nora, ¿cómo te vas a morir si nosotros no te damos permiso? Ella siempre nos va a iluminar. Es así, su palabra justa. Estamos más huérfanas, huérfanos otra vez. Se la va a extrañar mucho. Tenemos que aprender a pensar como ella.

junto a todas las causas justas, desde una huelga obrera hasta una asamblea piquetera, desde un reclamo ambientalista o una protesta antirrepresiva hasta una marcha de mujeres y diversidades, desde el no a la deuda externa hasta el sí a que se abran todos los archivos, desde 1974 a 1983. Desde su solidaridad con el pueblo de Kurdistán, o con el de Palestina, o con los pueblos originarios, nos queda un legado enorme de historia, de compromiso y también de independencia de todo gobierno. Una bandera que Nora Cortiñas nunca dejó caer. Una bandera que no caerá, porque miles de manos la llevamos, la seguirán llevando con orgullo y flamearía desafiante frente a todas las injusticias. Su puño en alto nos guiará, nos saluda, nos marca el camino y señala el punto exacto del lado norita de la vida. El puño en alto de quienes no se rinden ni aflojan, de quienes no olvidan, no perdonan ni se reconcilian. Hoy abrimos nuestros corazones, secamos nuestras lágrimas, alzamos nuestros puños y gritamos con todo el aire de nuestros pechos. Compañera Norita Cortiñas, presente. Compañera Norita Cortiñas, presente. Compañera Norita Cortiñas, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos, compañeros. Venceremos. Es su nombre. Gracias, compañeros. Antes que nos dirija las palabras Adriana con los mensajes que manda, los recordatorios que manda siempre Elia, quisiéramos, disculpen que la tecnología empezamos con los recordatorios y después voy a leer dos mensajitos que tienen que ver con madres y abuelas que nos han dejado. Bueno, buenas tardes. Como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que mandó Mirta. Hubiera querido estar acá, así que vamos a leer los recordatorios que nos mandó ella. Mirta Graciela Britos. Desaparecida el 24 de octubre de 1977. En este día, hace 20 años, te llevaron. Nosotras seguimos en pie. ¿Cómo no recordarte si llevo tus besos en mi memoria? Tus hijas estamos vivas y te recordamos. Tatiana y Mara. Mirta, Graciela, Britos, presente, ahora y siempre. La desmemoria. La desmemoria. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo a ser nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Eduardo Galeano. Fabián Lo Giurato, Luis Lo Giurato, Aróndalo Giurato, Liliana Galetti, Héctor Bellingeri, detenidos desaparecidos entre el 12 y el 13 de julio de 1977. No olvidamos, no perdonamos, sus hijos, Gilla, Gabriel, Sergio, Sebastián, Gustavo, Daniel, familiares y amigos. Fabián Lo Giurato, Luis Lo Giurato, Aróndalo Giurato, Liliana Galetti, Héctor Bellingeri, presente, ahora y siempre. Bueno. compañeros. Este es un mensaje que viene de La Rioja. Esta noche partió en su viaje final doña Pocha Luisa Torres de Toledo, madre de Plaza de Mayo, filial La Rioja, compañera de mi madre en la lucha por memoria, verdad y justicia. En paz descanse, sentiremos ausencia. Quien manda este mensaje es Marcela Ledo. Se acordarán ustedes de Marcela Ledo y su mamá en la lucha que sigue en pie por la cárcel a Milán. Le vamos a dar la palabra a Elsa. Hola, buenas tardes. Esta mañana recibimos la noticia del fallecimiento de Lita Boitano, presidenta de Familiares Desaparecidos y detenidos por razones políticas. El 29 de mayo de 1976, las patotas de la dictadura secuestraron a su hijo Miguel, estudiante de arquitectura. En abril de 1977 se llevaron a su hija Adriana, era estudiante de letras. Ambos militaban en la Juventud Universitaria Peronista. Lita dedicó su vida a buscarlos, a ellos y a los 30.000. Así, durante el Mundial de Fútbol de 1978, se atrevió a ingresar al Estadio Monumental en el partido entre Italia y Alemania, junto con Graciela Lois, compañera de familiares, para repartir volantes, en donde se denunciaba lo que la dictadura trataba de silenciar. Viendo que su vida corría peligro, tuvo que exiliarse. En Italia, conforma el grupo de familiares desaparecidos de ese origen y se acerca al movimiento feminista. Retorna al país el 15 de diciembre de 1983 y se reencuentra con las compañeras y compañeros de su organismo, en donde militó hasta sus últimos días. Tuvo una relación cercana con el Papa Francisco, a quien le pidió que abrieran los archivos de la dictadura. La vamos a recordar siempre con su alegría, su trato cordial, sus anécdotas, que siempre tenía muchas y las contaba divertidamente. Lita Boitano, presente, ahora y siempre. Gracias, Elsita. Bueno, antes de darle la palabra a Elia, también un recuerdo nos dejó el gran Tito Cosa, quien tanto acompañó a las madres y en su lucha por memoria, verdad y justicia. Donde esté Roberto Tito Cosa, presente, ahora y siempre. Hola compañeros, amigos, eso es lo que tenemos que hacer ante la justicia y el dolor de haber perdido tanto nuestros hijos, también madres y padres, porque ellos también sufrieron la atrocidad de perder a sus hijos. Se fue en hora su presencia, pero no su accionar como mamá. Eso estará siempre, su imagen rondando aquí en la plaza, y en cuanto lugar que podía. Nora, acá estamos, no abandonaremos nunca la lucha, y cuando no estemos, alguien seguirá buscando justicia. Así será, y así va a ser. Justicia es lo que pedimos, nada más, no estamos. Pero parece que para toda esta gente, iba a decir una mala palabra. No, gobiernos de turno y nunca nos aceptaron. Es lo que yo siento. Por eso, bueno, ahora la tenemos que gritar, pero mucho más fuerte. En homenaje a las que no están, en homenaje a Nora, la grandiosa Nora. Pero bueno, tenemos que gritar fuerte. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! Tanto ímpetu que se abran los archivos. Vamos a pedir que se haga justicia. Sí. Y cantaremos la ciudad. ¿Qué les parece? Vamos organizando para cantar la cigarra. Queremos decirle a los compañeros que se han acercado, que tienen sus propias canciones, que en realidad queremos que sea la cigarra la canción que siempre cantábamos junto a Norita. Que algún día vamos a aprender esa musiquita que también nos había propuesto, que la estudiemos. Algún momento, el próximo jueves, si todos ustedes vienen y de pronto conocen la canción, podemos cantarla. Era un deseo que tenía Norita, esa musiquita. Nosotros no lo sabíamos. No, es muy difícil. Bueno, y de pronto le voy a dar el micrófono a Elia. Vamos, Elia. Vamos, compadre. Pará. Verá que está repartiendo. Ah, bueno. Un momentito, Pero ya mucho se la tiene que acordar. Voy a dormir. Pero fuerte. Sí. Con todo. Por favor, bien fuerte. Vamos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¿Habrán escuchado? Antes me retó, hoy era sin... no lo dijo, bueno. Del 74 al 83. Bueno, a ver, más fuerte ahora, por las dudas. Por las dudas. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. No se la van a llevar de arriba. ¡No! Confío que ustedes, más jóvenes, no abandonen nunca la muerte. La verdad, queremos la otra. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vayan? Bueno, hasta el jueves, hasta el próximo jueves, nos volvemos a encontrar. Y cuanto más sea, mejor. No olvidemos.